Qué bueno, ¿verdad? Te agradezco infinitamente, como todos los miércoles, que me permitas entrar hasta tus hogares, que me permitas entrar en ti y poder aconsejarte. Recuerda que tu amigo Pablo Rodríguez te aconseja desde el corazón y siempre te dice: con amor todo, sin amor nada. ¡Qué maravilla, qué belleza! Déjame decirte que también a partir de estos momentos, claro que sí, a partir de ahora puedes marcarnos, puedes regalarnos una llamadita para que nos hagas una pregunta, para que toda aquella duda que tengas en base a herbolaria y naturismo, el día de hoy nos estés preguntando. Nos puedes marcar a los teléfonos en cabina donde te estarán respondiendo cada uno de mis compañeros, ¿verdad? El teléfono es 597-97-852-52. Te lo repito, 597-97-852-52. También tenemos una línea en WhatsApp, por si quieres mandarnos un mensajito o tienes alguna pregunta, también nos puedes enviar un WhatsApp de una manera rápida y lo estaremos transmitiendo en esta hora, donde vamos a hablar sobre gastritis, vamos a hablar un poco de colesterol y diabetes. Hoy vamos a estar hablando de diabetes también. El número de WhatsApp es el 55 40 61 54 59. Te lo repito, 55 40 61 54 59. También recuerda que nos puedes seguir en redes sociales. En redes sociales puedes encontrar toda la información que desees de La Voladora Radio. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Nos vas a encontrar como La Voladora Radio. Ve corriendo y en estos momentos agarra tu aparato, agarra tu smartphone, tu iPhone, tu teléfono, lo que tengas a la mano, tu tablet, en tu computador, y busca La Voladora Radio en cualquiera de estas redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y síguenos. Eso nos va a dar mucha emoción, nos va a dar tanta alegría. También estamos en Facebook, hay una nueva página que se llama La Voladora Noticias. También ahí ve, síguenos y entérate de todo lo que está pasando alrededor de este bello y hermoso municipio. No olvides, y como te lo repito siempre cada miércoles, tenemos una página de internet, una página web. Esta es www.lavoladora.org. En esta página, ¿qué puedes hacer? En esta página vas a encontrar el podcast. El podcast de este o otro de los programas que sean de tu interés. Corre, corre, y ahí nos vas a estar escuchando. Entonces, este día es un día maravilloso. Te agradezco muchísimo nuevamente por todo lo que nos das, por todo lo que haces para poder escucharnos en este día. Hay muchas personas que me dicen, voy a poner mi alarma para que no se me olvide. O hay quienes dicen, hoy no se nos olvida, y ya se dan cuenta, ya son 4:30, 4:40, y apenas se están acordando. Muchos ya están poniendo sus alarmas. Ustedes hagan lo mismo. Quiero mandar un fuerte saludo a todas las personas que nos escuchan en la Ciudad de México, a todos los que nos escuchan en los municipios de Ozumba, Tepetlixpa, Atlautla, Yapango, Tenango del Aire, aquí mismo en Amecameca. A todos les mando un fuerte saludo. Muchísimas gracias por sintonizarnos. También quiero enviarle un fuerte saludo a la señora María Graciela Maya. Muchísimas gracias por estar al pendiente de nuestro programa, por estar al pendiente de cada una de las recetas que le hemos enviado, y espero enormemente que le beneficien a usted, que le beneficien a su familia, a su entorno. Recuerden, principalmente a nosotros, ¿verdad? Para que nosotros seamos ese portavoz de que sanamos con herbolaria, que sanamos con el naturismo, jugoterapia. Entonces, les comentaba que el día de hoy vamos a estar hablando un poco de colesterol. Vayan anotando, vamos a tener colesterol, vamos a tener temas sobre diabetes, ya que hay bastantes personas que han tenido problemas con esta enfermedad, que es la diabetes. Entonces, vamos a tener diabetes, colesterol y gastritis. El famoso y maravilloso té de la gastritis es una maravilla como no tienen idea. La semana pasada estuvimos hablando sobre esta gastritis, entonces los tecitos son maravillosos, los jugos, recuerden uno de los jugos primordiales y que les envíe es el jugo de zanahoria licuado con media papa, le vamos a poner 2 tallos de apio y también le puedes agregar un poquito de perejil. Zanahoria, media papa cruda, 2 tallos de apio y unos tallitos, 2 varitas de perejil. Esto bien licuadito y te lo vas a estar tomando en ayunas. Si tu problema con la acidez es más fuerte, pues te recomiendo que lo tomes por la mañana y por la tarde. El que tú lo estés tomando por un mes te va a ayudar bastante. Recuerda no consumir carnes, no consumir lácteos cuando estemos en este... con este maravilloso jugo. También la sábila, le puedes agregar un poco de sábila, ya que la sábila es cicatrizante y te va a ayudar con toda tu flora estomacal, intestinal, y de esta manera vamos a estar cicatrizando si tenemos problemas de úlceras. Si hay úlcera gástrica, bueno, ya estamos hablando de todavía problemas más fuertes. Hay que evitar consumir cosas que nos den acidez en nuestro cuerpo. Y para ello, entonces, es muy recomendable que esa acidez la bajemos. ¿Y cómo la vamos a bajar? Ya hemos hablado en otros programas sobre la desintoxicación. Hay que desintoxicar todo nuestro sistema sanguíneo. Hay que desintoxicar también los órganos. El jugo buenísimo que estuvimos trabajando también, ¿cuál fue? Estuvimos viendo el jugo de la tuna licuado y colado. El jugo de la tuna es una maravilla. Ahorita pueden encontrar tuna, háganse ese juguito de tuna licuado y colado y les va a ayudar bastante. Entonces, este juguito lo pueden tomar todos. Úlceras gástricas también. Tenemos mucha, mucha información el día de hoy. Vayan por su cuadernito, vayan por su bolígrafo, porque vamos a estar anotando todas estas y maravillosas recetas. Vamos a ir a una breve, muy pequeñísima pausa y regresamos con más de tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. No te muevas, vamos a una pequeña pausa. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 4:20. ¡Uy! ¡A ese coche se lo llevó el agua! En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación. Tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche. Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. Ten una mochila de emergencia. Agua potable. Protege tus documentos. Y hazle caso a las alertas de Protección Civil. Esta temporada de lluvias y ciclones, juntos nos protegemos mejor. La CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Gobierno de México. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolaria y Naturismo. Bien, ya estamos aquí de regreso. Recuerda que nos estás sintonizando a través de 97.3 de FM, La Voladora Radio. No olvides sintonizarnos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde. Entonces, regresando al tema de la gastritis y nos quedamos con el tema de la úlcera, gástrica. Entonces, en ese momento hay que hacer varios jugos, hay que ayudarnos, hay que desintoxicarnos, hay que saber comer bien, hay que comer frutas, hay que comer verduras, evitemos las salsas comerciales que ya vienen envasadas, evitemos consumir bastantes lácteos, evitemos consumir carnes, hay que evitar embutidos. Todo ello nos va a estar perjudicando enormemente en nuestro organismo. Se imaginan cómo van a estar los intestinos, y si los intestinos están mal, pues vamos a empezar a enfermar cada uno de nuestros órganos. Los intestinos son los que absorben todo lo que nosotros comemos. Nosotros somos lo que comemos, y una persona enferma, imagínense qué es lo que comió, qué es lo que consumió. Entonces, si nosotros comemos vida, vamos a estar vivos, vamos a sentirnos bien, vamos a sentirnos de una manera maravillosa. Ahí te va un jugo buenísimo. Este es para la úlcera gástrica. ¿Qué vamos a utilizar? Vas a utilizar 4 zanahorias, vas a utilizar un tallo de apio, media papa cruda, una manzana amarilla, también, ¿por qué no?, vamos a agregarle jícama, vamos a agregarle un pedazo de jícama. Todo esto hay que licuarlo bien licuadito, o sacar el jugo en el extractor de cada una de estas frutas y verduras, y hay que estarlo tomando constantemente. Hay que tomarlo en ayunas por 21 días y vas a ayudar de una manera maravillosa, créeme, de una manera maravillosa a tu cuerpo. He escuchado a muchas personas que cuando tienen ese problema de acidez, o ya por un problema más fuerte con un dolor en la boca del estómago, les recomiendan tomar un vaso de leche, lo cual no se los recomiendo. Muchas veces, por la gran cantidad de grasa que contiene la leche, pues vamos a estar incrementando ese dolor, vamos a estar incrementando la acidez. ¿Y para qué les cuento? Les repito, para úlcera gástrica vamos a utilizar 4 zanahorias, un tallo de apio, media papa cruda, una manzana amarilla, y también le vamos a agregar un pedazo de jícama, esa jícama grande, la que conocemos como jícama de agua. Todo esto bien licuadito y lo vamos a estar consumiendo por 21 días. Nos va a ayudar de una manera extraordinaria. Esto hace maravillas, maravillas, créame, en su cuerpo. Y como siempre te digo, también evita consumir carne, pollo, pez, café, azúcar, todo eso en los excesos. Hay que evitarlo mientras estemos consumiendo este bendito y maravilloso jugo para que haga su función, para que trabaje bien. También, ¿qué nos va a ayudar para una úlcera o gastritis? ¿Qué creen? Muchas veces nos han mandado ciruelas pasa, pero ¿para qué consumen ciruelas pasa? Una persona con estreñimiento, con que está estreñida, le han mandado ciruelas pasa. Ya sea que se las tome con una gaseosa, ya sea que se las pongan a hervir. He visto tantas personas que han compartido sus recetas, y si su bebé no puede hacer bien del baño, dice, háganle el puré de ciruelas pasas, las ponen a hervir, las pasan por un colador y se lo dan al bebé para que pueda evacuar correctamente. Pues en este caso te voy a recomendar esas ciruelas pasa que vas a estar consumiendo, de 6 o 7, a 7 ciruelas pasa. Esto nos va a ayudar bastante a quitar las úlceras gástricas. Créame, las ciruelas pasa nos van a ayudar bastante para eliminar, para quitar las úlceras gástricas. Anótelo, tomen ese consejo. Pero bien importante seguir la combinación adecuada de las demás frutas, de las demás verduras. Acude con nosotros a consulta y nosotros te estaremos aconsejando, te estaremos dando una guía de cómo puedes sanar tu cuerpo, cómo puedes sanar de una manera natural. Estas ciruelas pasas las vamos a estar consumiendo antes de cada alimento. También otra fruta maravillosa es el mango. El mango, ¿y qué tipo de mango? Si hay varios, me van a decir, el mango petacón, así lo conocemos normalmente. Mango petacón es una maravilla para la acidez. la acidez estomacal, para tu gastritis. De esto deberás estar comiendo unos 2 mangos antes de cada comida y vas a ver, vas a notar unos cambios favorables, maravillosos en tu organismo. Ya no vas a tener esa acidez, ya no vas a tener que estar consumiendo tus antiácidos o tus jarabes que también van a dañar. Te pueden ayudar en unas cosas, pero pueden dañarte en otra. Recuerda el mango petacón, estar consumiendo 2 mangos antes de cada comida y te va a ayudar bastante. Le puedes agregar una pizquita de sal, un poquito de jugo de limón y qué maravilla. ¿Cuántas personas no van en la calle y ven un rico mango petacón? Le ponen tantito limón, un poquito de sal y un poquito de chilito piquín. Y qué maravilla, hasta se les hizo agua a la boca en estos momentos, ¿verdad? Pues ya saben que el mango petacón nos va a ayudar bastante para la acidez, gastritis, pero esto comerlo 2 mangos o si quieres un manguito, pero antes de cada alimento. También hay un jugo maravilloso para úlcera y gastritis. Este juguito que vamos a utilizar toronja. Vamos a utilizar nopal, choconostle y sábila. Recuerda que la sábila es cicatrizante y también nos ayuda a desinflamar. Entonces, imagínate la maravilla que va a hacer en tu estómago, la boca de tu estómago. Jugo de toronja, nopal, choconostle, sábila. Una maravilla para la gastritis. Si ustedes quieren seguir padeciendo o sufriendo de esos terribles dolores o esa acidez, es porque quieren. Porque Pablo ya les está dando bastantes consejos como para que no los hagan, para que no los tomen en cuenta. Desgraciadamente nos hemos vuelto tan sedentarios que nos da flojera. Ay, es que me da flojera levantarme y hacer un jugo de toronja y luego ponerlo a licuar con nopal, choconostle. No, no, no, fuera pereza. Hay que levantarnos con todo el ánimo del mundo para realizar estos jugos. Y estarlos consumiendo como desayuno también. Y nos van a ayudar bastante. Va a aportar muchos nutrientes, muchas vitaminas a tu cuerpo. Recuerden, no hay que temerle a lo vivo. No hay que temerle a las frutas y a las verduras. Hay que temerle a todo lo procesado. Recuerden lo que siempre les digo. Tenemos más miedo de consumir un melón a consumir una rica y sabrosa torta. Una torta donde va todo frito y lleva embutidos. A eso no le tienen miedo. Y más si la acompañan con una gaseosa. Pero si les digo, consuman un melón entero y 3 vasos de agua, van a decir, me va a caer pesado y me va a hacer daño. Fuera eso. Y mejor, hay que aprender a consumir lo natural. Hay que comer vida para estar vivos, ¿verdad? Hay otro, por la noche puedes comer también de 3 a 4 hojitas de lechuga. Un diente de ajo con jugo de un limón, un poco de sal y verás cómo te va a ayudar para la gastritis, para tu colitis, para la úlcera. Recuerda, lechuguita pero troceada, no le metas el cuchillo, troceala con tus dedos, agrégale un diente de ajo picadito y el jugo de un limón. Y si le quieres dar un poco de saborcito, agrégale una pizquita de sal, lo revuelves bien y esto va a ayudarte ¿a qué? A disminuir la acidez en la sangre. También te va a ayudar muchísimo a lo que es la gastritis, colitis, te ayuda bastante. Ahorita hablando de colitis, hay bastantes personas y la mayoría ya padecen ese problema de colitis que es un colon inflamado. Pues imagínense todo lo que le han dado durante muchos años de alimentos, todos esos embutidos, todos esos fritos y más ahora que ya venden las alitas, pero todas bañadas en aceite, las papas a la francesa. Bueno, hay infinidad de alimentos que nos hacen bastante daño. Los puedes consumir, sí, pero siempre y cuando tengas una alimentación balanceada y que consumas bastante agua, frutas y verduras. Si eres una persona que también padece gastritis, colitis o tienes alguna úlcera, vas a estar tomando un vaso de té de manzanilla. le vas a agregar media cucharadita de tepezcohuite, pero este va a ser en polvo. Agrégale unos 4 centímetros de sábila. A la sábila le vamos a retirar lo que son las espinitas. Y también le vas a agregar 2 pizcas de bicarbonato. Esto es súper alcalino, te va a ayudar a neutralizar tu pH. Y cuando lo vas a tomar, hay que tomarlo en ayunas. Vamos a utilizar un vaso de té de manzanilla. Vamos a agregarle media cucharadita, al decir cucharadita estoy hablando de la cafetera, de tepezcohuite, pero este que sea en polvo. También le vas a agregar sábila, unos 4 centímetros de sábila, lo agregas, que lo hiervas en el tecito de manzanilla, y 2 pizcas de bicarbonato. Ya lo revuelves bien, bien, bien y te lo vas a estar tomando en ayunas. Recuerda que esto nos va a ayudar a la gastritis, a desinflamar el colon y bastante en las úlceras, ya que esta agüita o este tecito es súper alcalino y hay que tomarlo en ayunas. Recuerda, la papaya también es una maravilla. Recuerda que la papaína es una maravilla en el estómago, en los intestinos. Esta la puedes licuar con avena y un poco de sábila. Es una maravilla, créeme, es una maravilla, y vas a bajar tu acidez. Muchas veces nada más estamos tratando el problema gástrico, el problema en el estómago, pero no nos damos cuenta que tenemos que bajar la acidez que tenemos en la sangre. Si nosotros bajamos la acidez que hay en la sangre, pues vamos a ayudar bastante y enormemente a que ya no sigamos teniendo esos problemas en el estómago. Entonces, para ello, este último tecito que te he recomendado te va a ayudar a neutralizar tu pH, a bajar la acidez en la sangre. Y con lo anterior que ya te he dado para que trabajes con tu gastritis, úlcera gástrica, vas a sanar de una manera maravillosa. No esperemos a que esa úlcera gástrica se reviente y te desangres por ahí. Es muy peligroso tener una úlcera gástrica, o muchas veces no le hacemos mucho caso a los problemas en el estómago, pero nos pueden acarrear bastantes, bastantes problemas con tumoraciones, muchas y muchas otras cosas más. También la papaya, recuerda, licuala con avena y es una maravilla. Agrégale un poco de jugo de naranja si es de tu agrado, o un vaso de agua, pero con avenita bien licuadita, y consúmela todos los días y vas a ver cómo vas a cambiar la forma de ver la gastritis. La gastritis ya no va a ser un problema para ti. Entonces, para el colesterol, ¿qué podemos hacer para el colesterol? Vamos a darle más recetitas porque me he quedado a medias en otros programas. Entonces, hoy les voy a estar compartiendo un poco más de recetas. Eso fue todo en cuanto a la gastritis, el colesterol. ¿Cuántas personas no han tenido problemas o conocen a ahí mismo en casa? Sus papás, sus hijos, hermanos, ¿verdad? Tienen un problema de colesterol elevado. Para el colesterol elevado, ¿qué voy a estar tomando? ¿Qué voy a estar tomando para el colesterol? Vamos a estar licuando medio pepino en la mañana con un vaso de agua. Vamos a licuarlo bien, bien, y lo vamos a estar consumiendo en la mañana. Por la tarde, la otra mitad del pepino licuadito con un vaso de agua, y nos lo tomamos. Medio pepino por la mañana, medio pepino por la tarde, y van a ver la maravilla. Van a bajar esto, consúmalo por 2 semanas y sus niveles de colesterol van a bajar considerablemente, sin necesidad de estar consumiendo una pastilla. La avena también es maravillosa para el colesterol. Recuerden que la avena absorbe toda la grasa mala que mi cuerpo no necesita. Hay que consumir agua de avena. Hay que hacer un atolito de avena, pero el atolito hay que estarlo haciendo con leche de soya, leche de almendras. Hay diferentes tipos de leche natural, y de esa manera vas a ver cómo vas a bajar también hasta de peso. Entonces, ¿qué vamos a estar consumiendo? Esos tecitos, esos juguitos, y son una maravilla. Y aprovechando, hay tuna, no sé si han visto en el mercado que también luego hay tuna amarilla. La tuna amarilla o roja, ahorita también llegan a encontrar o van caminando y por los campos hay nopaleras que dan tuna amarilla. Cual sea de las dos, amarilla o roja, son una maravilla para bajar el colesterol. Vamos a hacer el famosísimo jugo de tuna, pero en este caso cambiamos a la amarilla o a la roja. El jugo de tuna licuado y colado, le vamos a agregar media manzana, le vamos a agregar una rebanada de piña, carambola. El otro día en la plaza de Ozumba encontré bastantes carambolas. La carambola es una fruta que cuando la partimos por la mitad tiene una forma de estrella. Vamos a agregarle carambola, vamos a agregarle también espinaca, y si no tenemos espinaca, pues le podemos agregar un nopal chico. Y esto es extraordinario, extraordinario para bajar los niveles de colesterol, para bajar los triglicéridos. Te repito, vamos a utilizar tuna amarilla o roja licuada y colada. Le vamos a agregar de media a una manzana, una rebanada de piña, una carambola, espinaca o un nopalito bien licuadito, y nos lo vamos a estar tomando. Esto nos va a ayudar bastante. Les repito también que el hígado es importantísimo que lo desintoxiquemos. Si nosotros desintoxicamos el hígado, vamos a bajar también enormemente los niveles de colesterol, los niveles de triglicéridos, porque mucho de ello se concentra en el hígado. Para ello, en base herbolaria, ¿cómo puedo desintoxicar de una manera fácil, rápida? Vamos a estar tomando tecito de marrubio. Hay que consumir té de marrubio para desintoxicar el hígado. Esto nos va a ayudar bastante. El aceite de olivo también es una maravilla. El aceite de oliva es una maravilla, y más si le agregas uno o dos dientitos de ajo picadito con un poco de cebolla morada, el jugo de dos limones. Esto te va a ayudar bastante, bastante, créeme, a eliminar también el lodo biliar. Te repito, vamos a desintoxicar el hígado con un tecito de marrubio, pero también ayuda a tu hígado, a tus vías biliares, para bajar todo ese colesterol, para que se empiece a desprender todo y lo eliminemos. Vas a utilizar aceite de olivo, vas a utilizar dos dientitos de ajo, un poco de cebolla picada, de esta que sea la moradita, agrégale el jugo de dos limones, lo revuelves bien, bien, bien, y te lo vas a estar tomando todos los días en las mañanas. Consúmelo por 20, 21, 22, 23, hasta 25 días y vas a ver las maravillas que va a hacer en tu organismo y va a ayudar a tu hígado. De esta manera también estás desintoxicando y estás ayudando a tu sistema sanguíneo y vas a bajar colesterol y triglicéridos, que es de lo que estamos hablando. También hay otro tecito, la hierba del sapo en té es una maravilla para el colesterol, para los triglicéridos, enormemente te van a ayudar como no tienes idea. Entonces ya saben, té de marrubio para el hígado, para desintoxicar, y la hierba del sapo, igual hacen un tecito y también nos va a ayudar a bajar los niveles de triglicéridos y colesterol. Es bien importante tener esta información y que ustedes lo vayan anotando para que les ayude de una manera, no saben, una manera extraordinaria, una excelencia, todo lo que es a base de herbolaria y naturismo. Por eso siempre les digo, hay que agradecer a la Madre Tierra, hay que agradecer al cosmos, hay que agradecer al universo, a nuestra Pachamama, por todo lo que nos da, porque en ella está la sabiduría, en ella está toda la sanación que podemos tener en nuestro cuerpo. No hay que enojarnos ya, es mejor estar alegres, felices y contentos, para que de esa manera, recuerda que también depende mucho nuestros estados de ánimo, porque nuestros estados de ánimo van a determinar cómo va a estar nuestra salud. Una persona triste, con el ánimo apagado la mayor parte del tiempo, dice, me duele la cabeza, tengo náuseas, tengo problemas en el corazón, siento que me falta el aire. Todo el tiempo se van a vivir quejando. Y una persona con el autoestima elevado y al 100 va a decir, no tengo tiempo para enfermarme, no tengo tiempo de quejarme. Voy a hacer actividad física, voy a abrazar un árbol, voy a ir al bosque, voy a ir a una cascada, voy a ver el agua correr. Hay que contemplar ahorita que está lloviendo en estos días, hay que contemplar el agua. Los sonidos del agua nos van a aportar mucha felicidad y van a producir esa hormona de la felicidad en nuestro cerebro, ¿verdad? Entonces, es una maravilla la naturaleza. Con diabetes, ¿cuántos no hemos tenido problemas en casa con personas diabéticos o tienen a un familiar que padece de esta enfermedad de diabetes? Pues es una enfermedad grave y créanme que ahorita en estos momentos es la segunda, la diabetes tiene el segundo lugar en muertes en México. Las personas están muriendo por diabetes, pero por no tener un buen control, no llevar una buena alimentación. Hay que bajar esos niveles de glucosa para estar tener una vida feliz, plena y contenta. Vamos a ir una pequeñísima pausa, muy breve pausa, y vamos a regresar más con el tema de diabetes. No te muevas. Vamos a una pequeña pausa. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 43 minutos. Estás escuchando La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. XHECA, La Voladora Radio. XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Estás escuchando La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolaria y Naturismo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos aquí de regreso en tu programa de todos los miércoles. Tu programa de miércoles de Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Recuerda que nos estás sintonizando a través de 97.3 de FM. Vamos a continuar hablando de este tema que es bien importante saberlo y tener el conocimiento de ello, que es sobre la diabetes. ¿Qué es la diabetes si muchas personas aún no la saben o no conocen? Pues son los niveles elevados de la glucosa en sangre. Esto es peligroso. ¿Por qué? Esto va a aparecer cuando nuestro páncreas ya no está produciendo suficiente insulina. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro páncreas ya tiene algún problema. Y si tiene algún problema, pues hay que empezar a trabajar con él, hay que empezar a sanarlo, hay que empezar a liberarlo de todo ello que sienta. Muchas veces el medicamento ya no les hace que les tienen que poner insulina, pues esto es porque el páncreas ya no le está produciendo de una manera correcta, que ya necesita que le estemos dando de una manera, digámoslo así, artificial la insulina, o cuando el organismo no la está utilizando eficazmente. Hay muchas situaciones. en las cuales puede ser una persona diabética. Con el paso del tiempo, esto va dañando no solo a tu sangre, sino va a ir dañando a nuestros órganos y sistemas, principalmente. ¿Qué es lo que va a dañar? Pues va a empezar a dañar a los nervios, va a empezar a dañar a vasos sanguíneos, y esto es un problema muy fuerte. Imagínense, si empieza a dañar nuestros nervios, vamos a andar todos temblorinos, vamos a tener muchos problemas del sistema nervioso y los vasos sanguíneos, pues en todo nuestro cuerpo tenemos vasos sanguíneos, va a enfermar poco a poco a cada uno de nuestros órganos. Existen tres tipos de diabetes. ¿Qué tipos de diabetes son los que existen? Existe la diabetes tipo 1, existe la diabetes tipo 2 y hay quienes padecen la diabetes gestacional, que son las madres cuando están embarazadas y nada más padecen de esa diabetes durante su periodo de embarazo. Ya tienen a su bebé y regresan sus niveles a la normalidad. Entonces, este tipo de diabetes, su nombre lo dice bien, y es cuando estamos o cuando están las mujeres durante el embarazo, ¿verdad? ¿Cuáles son los síntomas de una persona que puede empezar a presentar esos problemas de diabetes? Van a aparecer unas ganas excesivas de sed. Tengo sed y cada rato, cada momento quieren estar consumiendo agua o hasta se les llega a antojar el refresco bien frío. Ojo y alerta, son porque puede estar algo mal ya en nuestro páncreas. Esas ganas excesivas de sed, orinar bastante, estar yendo al baño constantemente y dicen no he tomado agua, o aquí toman agua y empiezan a ir al baño. Eso también es un problema. Muchas personas empiezan a tener entumecimiento o ardor de pies. Dicen, ya no siento mis pies o la planta de los pies. Por eso a los diabéticos se les dice que deben de tener especial cuidado y atención en los pies. O les empiezan a arder bastante la planta de los pies. También aparece la pérdida de peso. Pero muchas veces también psicológicamente nos dañamos o nos enfermamos. Si tú eres una persona que aparentemente está sana, vas al médico y te dicen eres diabético o diabética, de inmediato empiezan a bajar de peso y a lo mejor ya tenían ese problema de tiempo, pero les dicen diabético y se transforman sus ideas y empiezan a bajar de peso. Pero muchas personas, ¿por qué empiezan a bajar de peso? Porque dejan de comer muchos alimentos y es poco a poco. Entonces aparece la pérdida de peso. También hay personas que se marean bastante. Entonces, estos son algunos de los síntomas que pueden presentar una persona con problemas de diabetes, ¿verdad? Entonces, es bien recomendable comer bien. Hay que bajarle, si eres una persona diabética, bájale a lo que son las harinas, lo que son las tortillas. No te digo que no comas, sí puedes comer y comer de todo, pero hay que saber comer. Entonces, algo maravilloso, maravilloso para las personas con diabetes es el jugo de tuna. Ahorita que hay tuna, pueden hacer el jugo de tuna. Este licuado y colado, ¿con qué? Con choconostle, nopal y sábila. Van a hacer el jugo de tuna licuado y colado. Agréguenle choconostle, agréguenle un choconostle. Nada más lávenlo bien, agréguenle un nopal y sábila. Si tu azúcar está muy muy elevada, te recomiendo que le agregues 7 ejotes. Si de plano ya está muy elevada, pues te recomiendo que le agregues 5 tomates más, solo para personas que tienen la glucosa súper elevada. Te lo repito, tu jugo normal va a ser jugo de tuna licuado y colado, le agregas choconostle, sábila, nopal y 7 ejotes. Si tus niveles de glucosa son muy altos, pues entonces agrégale unos 7 ejotitos y unos 5 tomates. Los ejotes y los tomates son la insulina natural. Si tú puedes estar licuando puro tomate, del de la cascarita, el verde, si tú lo puedes estar licuando y tomártelo por la mañana y por la tarde, vas a ver y monitorea tu glucosa, vas a ver cómo te va a estar bajando los niveles de una manera natural de glucosa. Esa diabetes va a ir desapareciendo, vas a ir nutriendo porque le estás dando insulina natural a tu organismo. Entonces, todos estos ingredientes en caso de que tengas una glucosa muy elevada. También la insulina natural, ¿cómo la puedes hacer? Escúchame bien, esto es información maravillosa, es información que cura y que no te la van a dar en otros lados si tú no la pagas. Entonces, todo con amor y créanme, yo se las estoy compartiendo con mucho amor, pero para ello compartan también esta información. No olviden seguirnos en nuestra página de Facebook, Pachamama Herbolaria y Naturismo, o comuníquense por un WhatsApp al 5535-689069 para mayor orientación. La insulina natural, tomen nota. La insulina natural, ¿cómo la pueden hacer? Van a utilizar 5 tomates, los de la cáscara, los tomates verdes. Van a utilizar 7 ejotes, un nopal mediano, 2 choconostles y 600 mililitros de agua. De 600 a 700 mililitros de agua, esto lo vas a estar licuando y es un agua, esto es una insulina natural. Podemos tomar 1 litro por la mañana, 1 litro por la tarde, o ese litro, tómatelo o en la mañana o en la tarde o en las dos. Esto va a ayudarte bastante, bastante a mejorar tus niveles de glucosa. Créanme, créanme. Si quieren una orientación, tienen mis datos. Pueden buscarnos y de esa manera van a aprender a sanar. Van a aprender a controlar sus niveles de glucosa. Me han llegado personas con niveles de glucosa de 400, 500 y ahorita están favorables. Me dicen, me siento mejor, me siento de maravilla. No olviden hacer una consulta. El té para diabetes, también tenemos un té para diabetes maravilloso. ¿En qué consiste este tecito? Pues le he agregado doradilla, huereque. El huereque es una maravilla también para todas aquellas personas que padecen de la diabetes. El neem también una maravilla. El neem se los he elaborado en té o se los puedo dar en cápsulas. Yo elaboro esas cápsulas. La moringa también. Entonces, la gobernadora, otra hierba. Tenemos de todos lados, con frutas, con verduras. Tenemos con la herbolaria. Tenemos de todo para poder sanar, para poder vivir mejor. Te recuerdo que el tecito que yo tengo para diabetes consta de doradilla, huereque, neem, moringa, gobernadora, entre otras plantitas. Entonces, recuerden que con amor todo. Síganos, búsquenos en Pachamama Herbolaria y Naturismo y compartan toda esta información. No olviden, esto nos va a ayudar a que más personas estén bien. Recuerden que hay un laboratorio gratuito de infancias en resonancia, el laboratorio de radio que está dedicado a los niños y las niñas, niños de entre 6 a 12 años. Hay un grupo limitado para 20 asistentes. Ayuden a sus hijos de esa manera a participar en este laboratorio gratuito. El registro lo pueden hacer en el 5636-2453-56. Una maravilla. Ahí en Facebook, en La Voladora Radio, pueden encontrar también mucha más información. Sendero Paraíso. En Sendero Paraíso tienen venta de terreno. Si estás pensando en comprar un terrenito, no dudes en acudir a Senda Paraíso. Ellos tienen terrenitos a tu alcance. Ellos están ubicados en el fraccionamiento campestre Las Delicias, en el municipio de Atlautla, Estado de México. Su contacto es el 6241-917045 o también búscalos en sendaparaíso.com.